Luego nos saludamos más tarde unos a otros. Pero ahora vamos a entrar en esta presencia. Levante sus manos y vamos a buscar la presencia de Dios. Gracias por el precioso Espíritu Santo que quieres derramar esta mañana, Padre. Yo siento, Señor, desde antes de entrar a este lugar, que tú tienes, Señor, algo que vas a derramar por el Espíritu Dios sobre nosotros esta mañana. Señor, ven, envíalo, Señor. Nos presentamos como vasos, Señor, esta mañana para recibir de esa porción fuerte del Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros, ven, Espíritu, ven, Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven esta mañana. Ven, Espíritu Santo. Y pondrá. el Señor. Las naciones, su esperanza, apagará el fuego que humea y partirá. Con las manos arriba, la victoria está en Jesús, nuestra bandera. La victoria está en Jesús. Y gracias damos a Dios que nos da la victoria. Otra vez, con voz fuerte. La victoria está en Jesús, nuestra bandera. Dicen con fe, no viviré, no viviré, la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Decimos juntos, no viviré por lo que ve. Párate en esta decisión en esta mañana. No viviré por lo que ve. Vamos a pararnos en esta decisión y di conmigo, no viviré por lo que ve. Oh, no viviré por lo que ve. Otra vez, iglesia, vamos a declararlo, no viviré por lo que ve. Somos libres. creación canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos. Tuya la otra vez. Somos libres. Jesús hace canto. Canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos. Tuya la gloria. Que se escuche la iglesia. Somos libres. Una generación. Que se escuche. Canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos. Tuya la gloria. Otra vez. Somos libres. Somos libres. Una generación. Canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego. Hay un fuego que arde en el corazón. Tuya es la gloria. Comienza a declarar tu libertad, que sea más que una canción. Di, yo quiero que sea más que una canción, Dios. Yo quiero que sea más que una canción. Solo puedo a través de tu gracia, Dios. Yo creo que soy parte de una generación libre, dile. Una generación libre. Libre de mi pasado, Dios. Libre de mis temores. Libre de mis gigantes. Yo soy libre. Comienza a declarar. Comienza a declarar. Yo soy libre, Dios. En ti yo soy libre. En la cruz de Jesús yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Jesucristo, hey. hay alguien ocupando su lugar, algo ocupando su lugar. Tú quites el trono de tu corazón todo ídolo. Yo quite de mi corazón todo ídolo. Todo lo que pelea por el trono de Jesús en tu corazón y en mi corazón. Cuando cantamos estas canciones estamos diciendo: Dios, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser delante de ti. ¿Cuántos pueden decirle en esta mañana? No me detendré, no diré basta, no te frenaré, Dios, haz tu obra en mí. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Para su iglesia en esta mañana hay lluvia de Dios para tu vida, para mi vida. En esta mañana olvídate de todo, de todo, de todo lo que quiera robarte. Y hoy clama al Dios de los cielos y dile: manda lluvia sobre mí, manda lluvia sobre mí. Trae una nueva pasión, Dios, trae una nueva pasión. Cambia mi corazón, Dios, rompe lo que tengas que romper. Oh Dios, pero quiero traerte honor, quiero traerte honor, quiero traerte honor. Yeah. tienes una necesidad, levanta tus manos. Reclama tu lluvia personal. Tú has venido para elevar una petición a Dios. Este es el momento donde levantas tus manos y esa petición se hace carne en tu carne. Lluvia personal. Lluvia personal. En el nombre de Jesús. Lluvia, lluvia. Lluvia del cielo, Dios. Lluvia del cielo para nosotros. Lluvia del cielo. No la envío yo, la envía el Señor. Búscala. Búscala esta mañana. A los que están sedientos, vengan a las aguas, dice la Escritura. A los que están hambrientos, vengan a las aguas y beban y coman del pan. Confíen, acérquense a la fuente en esta mañana, fuente de vida. Venga tu río esta mañana, Padre. Venga tu río esta mañana, Padre. Venga tu río esta mañana. Con hambre de tu atmósfera, Señor. Oh Dios, ven sobre nosotros. Que tu atmósfera, Señor, esté llenando todo este recinto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo el poder. Así con sus ojos cerrados, dígale: tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder por los siglos de los siglos. Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero tú puedes decir hoy que sobre esa circunstancia, suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria por los siglos de los siglos. Aún en el día oscuro, tú puedes decir: tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, Señor. Este día, Señor, me vuelvo a ti, Dios. Hambriento, Señor, ministranos hoy en la cena del Señor, tu cena a la que tú nos convidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar asiento en silencio, por favor, toma asiento en silencio y vamos a entrar en la cena del Señor. Amén. Hay un llamado. tomar en serio lo que significa la cena de Dios, ¿no? La cena, la Santa Cena. Y estaba leyendo en Josué capítulo 7 cuando Dios le dice al pueblo de Israel que conquiste la tierra de ahí. Entonces, pero les dice que no tomen nada de la tierra de allí, de ahí. Entonces Josué manda un ejército a ver la tierra de ahí y a ver si son muchos o son pocos. Y entonces vuelve esta gente, este ejército mandado por Josué, y ve que son pocos. Entonces le dice: no hay necesidad que mandes mucha cantidad de hombres a conquistar la ciudad de allí, de ahí, porque la vamos a conquistar. Dios nos ha dicho que la vamos a conquistar. Pero Dios les da una recomendación y les dice: no tomen nada de la ciudad de ahí, no cojan nada, ningún anatema. Entonces van a conquistar la ciudad de allí, pero no la conquistan. Vuelven derrotados. Entonces Josué habla con Dios y se entristece, ¿no? Y dice: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué si tú nos has dicho que vamos a conquistar esta tierra, por qué no la hemos conquistado? Entonces hay una persona que se llama Acán, que es la que comete el pecado, y cuando van a conquistar la ciudad de ahí, coge anatemas, coge oro, coge joyas, cosas que no debería tomar, porque Dios ya les había advertido que no lo hicieran, ¿no? Entonces, por eso son derrotados, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Acán desobedeció? Si sabía, ya Dios le había advertido de que no lo hiciera. Entonces yo pensé, no le importó. Acán no tomó en serio lo que significaba lo que Dios le decía. Y a veces no tomamos en serio lo que significa tomar la Santa Cena. Cuando cogemos el pan, tenemos que pensar, esto fue lo que es la representación de lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Tengo que tomar en serio lo que Dios me está diciendo. Cuando Dios nos dice, no vayas por allí, espera. La tentación sí la vamos a tener todos en todos, especialmente en las áreas más débiles que tenemos. Pero el tema es cuando cedemos a la tentación, pecamos. Entonces, fue tentado Acán en ese momento. Sí fue tentado. Y él cedió a la tentación. Y hoy, más que nada, no es una palabra para condenación, sino es una palabra que Dios nos da para salir del lugar en el que nos encontramos, en el lugar de pecado, en el lugar de tentación, en el lugar erróneo, en el lugar de no querer esperar o no saber esperar, por ejemplo, la persona ideal para cada uno del que lo esté buscando. No lo sé, cada uno sabe su interior y sabe cuál es su debilidad y sabe qué es lo que no está tomando en serio de Dios en este día, ¿no? Entonces hoy, cuando tomes el pan, piensa, esto fue lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Esto es lo que molido fue por mis rebeliones. Si hoy hay un espíritu de rebelión en tu vida, déjalo. Déjalo en la cruz. Porque ese no es el espíritu de Dios. Jesús no fue rebelde. Murió en la cruz por cada uno de nosotros. Nos limpió. Molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Entonces hoy, cuando cojas, ahora toma un momento de reflexión. Ora, cierra tus ojos. Ora, reconcíliate en esta mañana con Dios. No tomes la Santa Cena para quedar bien con tu hermano que está al lado tuyo, para que los demás te vean. Tómala para recordar lo que Dios hizo por ti en la cruz. No puedes tomar la Santa Cena, ay, ¿qué van a pensar de mí? No importa, tú le rindes cuentas a Dios, no le rindes cuenta a tu hermano que está al lado, en un sentido, ¿no? Sí, tienes la responsabilidad de vivir en santidad para que tus hermanos te vean, sí. Pero hoy es Jesús el que nos hace recordar lo que significa la Santa Cena. Ese pan, esa cruz. Reflexiona, si tú puedes confesar tu pecado allí donde tú estás sentado y reconciliarte con Dios, hazlo ahora. Este es tu momento. Sal del lugar que Dios no escogió para ti. Sal de ese lugar. Dios escogió una vida de abundancia para ti, una vida de paz, una vida de reconciliación con Dios. Si tú caminas mal hoy, es porque tú decides caminar mal, no porque Dios haya querido que tú camines mal. Entonces reconcíliate hoy con Dios. Dios no nos condena. Dios no nos condena. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, vete y no peques más, no la condenó, le dijo, cambia tu camino. Y ese es el llamado que hoy tiene hoy para ti. Cambia tu camino. Reconcíliate con Dios, valora lo que significa tomar la Santa Cena. No la puedes tomar en vano, no la puedes tomar por hábito ni por costumbre. No, si lo has hecho, cámbialo, cámbialo a partir de hoy. Que sea algo serio, que sea de Dios. Si ves que no puedes, que tu pecado es muy grande, que tu situación no sabes cómo salir, pues cuando termine el culto habla con los pastores, habla con algún líder. No te quedes allí, si no puedes solo, busca ayuda. Pero no te quedes allí. Sal, sal. Porque Dios te ama y tiene un camino diferente para ti. Entonces les voy a pedir que una vez que hayan orado y se hayan reconciliado con Dios, pueden ponerse de pie las personas que van a tomar la Santa Cena, por favor. Amén. Y dice la... Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú, Señor, has muerto en la cruz por cada uno de nuestros pecados, Señor. Hoy recordamos, Señor, tu cuerpo molido por nuestras rebeliones, Señor. Lo recordamos, Señor, y te damos gracias por lo que has hecho en la cruz. No tomamos en vano, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, porque esa sangre, Señor, hace que nuestras vestiduras sean blancas, Señor, y no queremos mancharla, Señor, con el pecado. Límpianos en esta mañana. Límpianos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Quiero levantar a ti mis manos. Siento.